En Corea se da impulso a los preparativos para el Festival Internacional de Aviación de Amistad de Wonsan 2016, programado para septiembre. Hace poco quedó organizado el comité preparatorio del festival, compuesto por los especialistas nacionales y extranjeros de varios sectores, como aviación, turismo, servicio y otros. Fueron escogidos los aviones militares y de pasajeros de diversos tipos para la demostración de pilotaje y el turismo aéreo, y se preparan diversos actos deportivos y culturales según el programa. Especialistas conocidos y aficionados al deporte aéreo de varios países expresaron la voluntad de participar en ese festival, primero de su especie en Corea.